Sueños de papel. Con Juana Neira. En esta tarde de Sueños de Papel está con nosotros el poeta Manuel Federico Ponce. Desde hace algún tiempo queríamos invitar a Manuel Federico para que nos comparta un poco la voz de su palabra, de su poesía. Él ha publicado varios libros, Poemas de Amor, 4 ediciones, Verbum de Madrid, Leyendario con el municipio, Inti Poemas del Sol, en Editorial El Conejo, Sibab, 2 ediciones agotadas, La Tierra del Eros y El Viento, 3,000 ejemplares vendidos, De la Rima y la Ciudad, 2 ediciones México, Poemas Eróticos, Levantamiento de Texto de Abra Palabra Editores, Versos Diversos, Consejo Provincial en la Imprenta del Mismo, Los Cuentos Poéticos en La Violación de la Bestia, El Poemario del Atardecer, Casa de la Cultura de Cotopaxi, Página Adolescente y otros versos por Offset Editores, Poemario en Prosa y Juventud, Publicación Digital, Hojas de la Infancia y otros textos, Premio Jorge Carrera Andrade del 86, Primer Premio Intercontinental Zagaradi y Rosarno en Italia, en castellano, a donde viajó en la época del presidente Osvaldo Hurtado, Primer Premio Casa de la Cultura Tema Natura entre 253 poetas participantes, Premio Latinoamericano Guivre en prosa poética con la medalla que envió Jorge Luis Borges para el concurso, mención Liga Marítima del CLE, Primer Premio FEUCE Universidad Católica, Medalla de Oro Intercolegial del Mes del Libro, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Escritores, secretario general del Grupo América, miembro del Ateneo Ecuatoriano, miembro honorario del Círculo de la Prensa, miembro fraterno del Grupo Galaxia de Cotopaxi, miembro amigo de la Unión de Galenos de Escritores, jurado en 4 concursos literarios, relacionador público, periodista, página diaria El Tiempo, editorialista cultural de La Hora, reportajes dominicales de Expreso de Guayaquil, editorial en El Siglo de Loja, coordinador de las sesiones de análisis poético Universidad Católica, secretario de sección de literatura de la Casa de la Cultura, presidente de la Academia Literaria del Colegio San Gabriel, y muchos otros cargos relacionados con la cultura y con la literatura. Además, sus obras aparecen publicadas en muchas antologías importantes en nuestro país y fuera de él. Federico, gracias por haber aceptado esta invitación. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, encantado. Dijiste todita de Ojos de Vida, no hacía falta, pero gracias. Bueno, es que la trayectoria y el camino recorrido han sido importantes y largos, Manuel. Federico, cuéntanos un poco, ¿cuándo empezó esta inquietud? Yo sé que más o menos alrededor de los 10 o de los 8 años tú ya estuviste vinculado con la poesía, con la palabra. Cuéntanos un poco cómo ha sido esa vida tuya dentro de las letras. Sí, a mis 10 años se me ocurrió garabatear páginas prácticamente, ¿no? Y después ya vino un poco de inspiración. Uh-huh. Comencé con prosa poética muchos años. El verso poético fue posterior, ¿no? Uh-huh. Y he tenido una suerte de que me han publicado bastantes obras y consto en antologías de Jorge Enrique Adún, uh-huh, y de Javier Oquendo y de Rodrigo Pesantes, antologías en España, en Valparaíso, en Colombia, ¿no? Uh-huh. Esa relación tuya con la palabra, que ha sido desde muy, muy temprana edad, ¿viene tal vez impulsada, motivada por alguien que estuvo cerca, tu madre, tu padre, tal vez te leían en voz alta, compartían algunas tertulias literarias a tu alrededor, tal vez en tu familia, gente que estaba cercana a ti? No, nunca. Yo encontré donde mis padres un libro Vivanjó cuando tenía 10 años y me ocurrió coger y comencé a leer un poco. Uh-huh. Entonces me encontré con una prima mayor y pregunté, ¿esta obra qué tal es? Me dijo, buena. Ahí me enteré de que había gente que escribía obras. Uh-huh. Y comencé a escribir, o sea, fue una cosa totalmente de intuición personal, de circunstancia personal, no hubo ninguna recomendación. Tus autores a los que has recurrido, a los que has vuelto, supongo que muchos poetas habrán poblado tu biblioteca, tu curiosidad como lector. No sé si nos puedes nombrar un par de ellos. Tanta poesía que he leído, nacional y extranjera, que no tengo ninguna influencia ni preferencia, o sea, tengo en mi casa una biblioteca nacional de AZ ordenado y otra biblioteca extranjera por países e idiomas, de modo que no podría escoger, ¿no? Y tal vez, bueno, si nos das un nombre de algún poeta ecuatoriano con el que al que más acudes, al que vuelves a leer, al que, no sé, al que te dejó alguna huella importante. Era un chiste, pero el nombre sería Manuel Federico Ponce, no conozco otro. Bueno, esa es una referencia a la que tú haces ahora, lo nombras, y ese mismo es el que obviamente nos va a contar y nos va a leer parte de esa obra, de esa relación tuya con la palabra y con la literatura. No sé si nos puedes compartir a este inicio del programa un texto tuyo. Un cortito. Tu cabello crea viento, la brisa nace en ti, y el vino no le inunda la sangre, tú eres musa de carne y hueso, has descendido desde las diosas del verso, para hacerte real y mía, mujer que mueve el cabello soltando verso y vida, que estás ya en la tierra tuya y nuestra, quédate en el mundo, simplemente, quédate en la vida, musa mía. Manuel Federico Ponce esta tarde con nosotros, poeta ecuatoriano de mucha trayectoria, vinculado a grupos literarios de peso acá en nuestro país, y que durante todos estos años él ha ido armando su propia obra, ha publicado muchos poemas, y queremos tal vez, Manuel Federico, que nos lo compartas otro que has traído acá en tu autoría. Ya quizá un tema diferente, ¿no? Poema de altura. El monte, como un zorro de hambre, se desniebla pardo y franco, deshabita sus aristas de furia, y cual cresta brava, pulpa enhiesta, bravío y náufrago de espuma, deja ver, chasqui en frío, páramo lejano, su secreto de bravura. Una cúpula aguda se sumerge en la nube blanda, y se perdura el mensajero de correo, de pie en pie el chasqui, y mano a mano, la orden de voz en voz como una antorcha, mientras el pajonal se deleita en el viento, abriendo su haz de ancha paja, meciendo su copa verde hacia la ebriedad de la tarde. El monte viaja entre las nieblas amante, incauto y solo, hecho submarino de la altura. Senda dentro estás, piedra eterna y solitaria, cilindrosa, roca inmensa que el volcán donara. Naciendo desde el centro a un arco iris de fuego, vas hundiendo en el páramo tu rostro de animal vencido. Y en el sello de la patria, el cóndor se escuda al monte, enorme pájaro del Ande, desdibujada la cicatriz del agua. Nevado entero y perfecto, hechura de nieve, Cotopaxi, bocio del mundo hacia una luna. El paisaje andino, el Cotopaxi, el pajonal, las alturas han sido parte de este poema, Manuel Federico. Ahora que estás en esta tarde aquí en Sueños de Papel, tu relación con la palabra, con la poesía, tiene varios temas recurrentes. Quisiera que nos hables en cuál te sientes más cómodo, si tal vez hablar en este caso de las alturas, del amor, de la muerte, de la vida. Bueno, el penúltimo que dijiste, no, por favor. O sea, hay poesía romántica, poesía ecuatorial, poesía de ciudad, poesía erótica, poesía de familia, algo de viaje, casi todas mis obras tienen un tema, o sea, yo escribo por inspiración, nunca sé a qué hora escribo, sobre qué escribo, me nace un uh-huh. poema y después rejunto, cuando me piden una edición, rejunto varios poemas que tienen que ver con un mismo tema. Uh-huh. Pero en este último que me sacó el Consejo Provincial se llama Versos Diversos, porque es el único que tiene varias temáticas mías, de todas esas temáticas que he mencionado. Y bueno, esto de hablar de diversos temas serán los momentos y cómo te inspires para que la palabra fluya a través de la escritura. Y es por eso que yo creo que en esta tarde vamos a escuchar unos otros temas, otros textos tuyos que tengas aquí en esta tarde. Y que claro, eso es lo que hace que la literatura y que la poesía sean la belleza del lenguaje. Vamos a hacer una pequeña pausa. Sueños de papel, con Juana Neira. Una información que queremos compartir con ustedes en esta tarde, nos acaba de llegar este momento del Hospital Metropolitano. Se estima que en el mundo 64 millones de personas sufren enfermedad pulmonar obstructiva crónica, millones de personas sufren rinitis alérgica, muchas enfermedades respiratorias no llegan a diagnosticarse. Esta es una fuente de la Organización Mundial de la Salud. Médicos otorrinolaringólogos del Hospital Pitié-Salpêtrière de Francia visitarán muy pronto el Hospital Metropolitano para exponer estos temas de interés actual. Así es que esto queremos compartir con ustedes para información de algún interés que ustedes tengan en poder asistir seguramente a las conferencias que darán estos médicos que llegan desde Francia. Un saludo cordial para Guayaquil. En esta tarde de Sueños de Papel nos acompaña nuestro invitado Manuel Federico Ponce, con quien estamos hablando sobre su literatura, sobre su poesía. Tienes este libro de poema de amor, Manuel Federico, fue editado y publicado en España. Cuéntanos un poco cómo se dio esta coyuntura. Sí, primera edición fue Universidad Católica. Me pagaron 300 ejemplares y una segunda edición fue Casa de la Cultura, tercera edición fue Universidad San Francisco de Quito y esta cuarta edición se editó en Editorial Verbum de Madrid en coedición con el Asia San Gabriel de Quito, que son los egresados del Colegio San Gabriel. Uh-huh. Financiaron entre ambos y llegó a Ecuador por barco unos 500 ejemplares. El resto se vende en Madrid, ¿no? En la Feria del Libro, en fin. Hay una portada de Kingman, ¿no? En esta obra, que tiene el original, por supuesto, el Asia San Gabriel, ¿no? Uh-huh. También han publicado algo de tu obra en México. ¿Cómo fue también ese contacto? Llegó a Quito un editor mexicano hace, creo que en el 80, cuando yo trabajaba en Diario El Tiempo, de periodista cultural diario, y me pidió unos poemas. Y después me mandó por correo, en esa época correo de sobre, ¿no? Uh-huh. No, electrónico. Uh-huh. Me envió un ejemplar, o sea, que me editó en México y me hicieron una entrevista, ¿cierto? Por correo en el Nacional de México, una uh-huh. página entera. Después en una revista La Onda de México también, y me hicieron uh-huh. un comentario o algo así. De tu poesía. Sí. Qué bueno, quisiera que nos leas otro poema, tal vez de este libro Poemas de Amor o del libro de versos diversos que fue publicado por el gobierno de Pichincha o no sé sí, si tú... Sí, sí, uno de Pichincha. Era la imprenta del gobierno de Pichincha, uh-huh, esa misma uh-huh. imprenta, no afuera. Sí, sí, sí. Sí, tal vez un poema de la obra que ganó el premio intercontinental italiano y que Rubaldo Hurtado me dio el pasaje presidencial para poder viajar a Italia a recibir el premio en castellano. Claro. Porque que hubo sí. un concurso en 5 idiomas que yo vi en el comercio y yo participé en castellano y tuve la suerte de ganar. Y allá estaba el premiado en francés, el premiado en inglés, el premiado en italiano, en fin. Qué linda experiencia esa. Sí. Hermosa. Entonces, gracias. Por favor, si nos puedes compartir ese poema. Diré un fragmento, porque este poema tiene unas 12 páginas, pero... Uh-huh. Poema continuo. He aquí que marcho

En esta tarde de Sueños de Papel, nuestro invitado Manuel Federico Ponce está compartiendo con nosotros su poesía y su relación con la palabra. ¿Has incursionado alguna vez, tal vez, en la narrativa? ¿Tienes publicado algo de cuentos o alguna novela? Bueno, ese texto que tú leíste es prosa poética de mis 15 años en Poema Amor, pero narrativa nunca, argumental nunca. He hecho cuento poético nada más, por uh-huh. ejemplo, el cuento de los pájaros presos, algo así, no, cosas que no tienen que ver con ser humano, ni con diálogo, ni argumento, ¿no? De modo que no es narrativa, nunca. Uh-huh, uh-huh. Es una prosa poética un poco sostenida, nada más. Eso está en mi obra, hay una obra mía que se llama Los cuentos poéticos en la violación de la bestia. Uh-huh. Ahí están ese tipo de páginas, ¿no? Uh-huh. Pero novela o cuento, no. Manuel Federico Ponce, esta tarde con nosotros, quisiera pedirte que nos leas el último texto para cerrar esta entrevista y que nuestros oyentes puedan disfrutar de tu palabra. Uh-huh. Ensayos y he escrito un poco cuando he trabajado en periódicos o he uh-huh. dado discursos, pero nada más, ¿no? Bueno, quizá a un artista, sus ojos negros, sus ojos, su viento triste, su viento, tu alma en celo, tu alma, tu tez morena, tu cabello viento, lleva una lumbre en silencio, lumbre de infancia y de tiempo, va tan de lejos su cuerpo, negro sus ojos, su viento, tiene la palabra en celo, tiene el pensamiento adentro, su melena siempre en vuelo, un capullo de iris tierno. Ojo y brisa, llanto y lejos, vas partiendo en vida y tiempo. Tu cabello me ha dejado un dulzor de pasión y cierzo, dulzor de lento verano, su viento triste, su vuelo, su alma en celo, su tiempo. Ya de ti nazco un pasado, ya de ti ando el recuerdo, ardor de beso moreno, pasión madura y tormento, cuanto de niña en el verso, cuánto de luz en el verbo, vocablo de siempre y al tiento, tu pulso de voz desde adentro, sus ojos negros, sus ojos, su viento triste, su viento. Esta tarde de Sueños de Papel ha sido muy grato compartir contigo, Federico. Gracias por haber venido al programa, por habernos traído tus textos, estas lecturas que sin duda alguna siguen vibrando acá en el espacio de la radio y en la ciudad, ¿no? Tú perteneces a una generación importante de poetas, de escritores, que sin duda alguna han sido ya parte de una generación que han dejado una huella importante dentro de la poesía ecuatoriana. Quiero agradecerte, Federico, por haberte venido hasta acá, haber compartido tus textos y, bueno, espero que sigas escribiendo. ¿Qué tienes en futuro? Yo nunca tengo, todo depende del subconsciente, ¿no?, que me diste los poemas, nada más. Pero tengo poesía inédita, por supuesto, y ya habrá alguien que me publique, ¿no? En fin, veamos qué pasa. Más bien, yo estoy muy contento de haber estado aquí porque me gusta mucho el título de este programa, Sueños de Papel, es un hallazgo tuyo. Muchas gracias, Manuel Federico. Bueno, el título de este programa, el nombre de este programa lo escogimos luego de un taller creativo de largos meses con Diego Kendo Sánchez y quien les habla, así es que ese título o ese nombre salió luego de un taller y de un trabajo muy intenso. Muchísimas gracias por haber estado esta tarde aquí en Sueños de Papel. Sueños de Papel, con Juana Neira.